a François que soltara las volantas, y él le contestó: quien manda, manda que las vuelva a echar. En guerra a los pescadores por cómo pescar bonito, nadie pesca a los bonitos. De escaño, hotel y millones, desde el pedestal ordenan que se arranquen más viñedos, que no se produzca leche, que se cierren astilleros, y en la frontera se enzarzan otra vez Paco y François. Las cepas de mala leche se quedan sin astillar, se quedan sin astillar. Mamacita, cada vez con menos guita, mamacita, se está yendo pa' otro lado. Mamacita, las riquezas que nos quitan, mamacita, nos van a dejar tirados. Mamacita, cada vez con menos guita, mamacita, se está yendo pa' otro lado. Mamacita, las riquezas que nos quitan, mamacita, nos van a dejar tirados, nos van a dejar tirados. Y su armonía, se olvidan de que la gente debe comer cada día. Pero tú no te preocupes, que todo está programado. Si te quejas, cierran grifos, 3 millones más parados. Quizás monten otra guerra con mando desde el sillón. Se acaba con el problema controlando población, en fin. Y ahora los caciques deben hablar en inglés y repartir en Bruselas su internacional pastel, su internacional pastel. Mamacita, no nos gustan los imperios, mamacita, ni queremos subvenciones. Mamacita, nuestra vida es algo serio, mamacita, nuestras sean las decisiones. Mamacita, no nos gustan los imperios, mamacita, ni queremos subvenciones. Mamacita, nuestra vida es algo serio.